That's the sound of the police. That's the sound of the beast. That's the sound of the police. That's the sound of the beast. That's the sound of the police. That's the sound. O mejor dicho, buenos días y bienvenidos y bienvenidas a una nueva edición del Bandera Negra, ese programa anarquista en Radio RSK. Bueno, pues aquí volvemos con otra edición, a ver si esta vez sí que sí, porque la última vez parece que hubieron algunos problemas técnicos, no vais a tener que disculpar, pero es lo que tiene la autogestión, que a veces hay cosas que, bueno, los medios no permiten que vayan mejor de lo que van. Pero ahí estamos intentándolo, nos acercamos y bueno, a veces sale mejor, otras sale peor. Pero aquí estamos retomando de nuevo una entrevista que dejamos colgada la última vez que la realizamos. Y de nuevo vamos a decir que presentamos hoy dos proyectos que nos parecen más que interesantísimos. Uno va a ser una presentación musical. Vamos a estar presentando a lo largo de todo el programa, pinchando algunas canciones de un grupo de rap. Vamos a definirlas así porque creo que ellos mismos son gente iconoclasta y tampoco quieren como definirse de otra manera que no sea esa. Un grupo de rap, había quien diría rap combativo, quien diría rap anarquista, rap lo que sea. Ellos se definen como rap o rap iconoclasta. Son la gente de Folia Trois, unos dos MCs y un DJ que, bueno, que hacen las delicias de aquellas quienes les escuchan. Y están, pues, después de haber sacado un último CD single en el 2011, en el que habían dos temas rapeados por Lupin III, que es uno de los MCs, aquí vuelven a la carga otra vez con un disco de 9 canciones, esta vez rapeadas sí por ambos MCs y con alguna sorpresa de por medio, ya que el bueno de Lemosh, ese gran DJ, se atreve a volver a soltar los platos y coger el micrófono. Pero aparte de eso, vamos a estar con una entrevista y vamos a estar presentando aquí un proyecto hermano de este programa. Buenas tardes, compañero. Muy bien, pues aquí tenemos lo que nos cuenta el compañero. Vamos a ver qué nos explican los atletas vegetarianos Sense Limits. Y vamos a empezar poniendo una primera canción de Folia Trois que se llama El mundo apesta. Así que volvemos en unos segundos. Sentir profundo, sistema car, mira mi mundo, voy a tu alcance. A veces cuesta la vida, no ha sido fácil. Traigo recetas para así volar masaje. Soñé ser libre, ojos vendados, a quien más quiso, yo le hice daño. Ser más prudente es lo que a mí me hacía falta. Pequé de valiente y ahora tristeza desgarra. Prendo el incienso, porque seré lo que hay adentro. Mi guerra interna, mi peor enemigo, mejor aliado. Camino un camino en el que me voy encontrando. Despido al otoño, bienvenido invierno. Hojas marchitan, amante del silencio. Más de mí mismo, hoy quedé impreso. Sigo siendo un loco con el corazón ardiendo. Empieza la mañana, miras por la ventana. Preparas desayuno, organizas la semana. Dinero por tus sueños o sueño por dinero. No puedes recordar qué pasó primero. De niño te flipabas, astronauta, futbolista. Hoy curras jodiendo tus lumbares o tu vista. Creíste en el futuro, no te sirvió de mucho. Le pasa a tanta gente, no sé por qué lo escucho. Volvamos al presente, vivir como si nada, tragando aunque te den arcadas. Tiene que haber algo, algo mejor que esto, que no duela tanto y sea más honesto. Yo pongo mi granito, tú pones el tuyo, con humildad pero también con orgullo. Y pasan los años y que no te la cuenten, lo único que tienes, tus ganas y tu gente. Come la angustia ante este todo incontrolado. Vida se me escapa como arena entre las manos. Dotar de sentido a cada texto, a cada paso. Enseñanzas básicas en cada tramo. Nunca sabes cuándo agotarás ese perfume. Sueños no se compran, de ilusiones también viven. Los que vuelan alto, las que no entienden rendirse. Jamás. El mundo es muy grande aunque todo esté en declive. Pasan los pájaros, flipo, eso sí que son pandillas. Cruzan el mundo juntos aunque tengan sus rencillas. Tanto que aprender casi de cualquiera. El mundo sigue lleno de prisiones y perreras. Y las lágrimas no cambian nada, vecino. Si quieres algo, pelea por ello, ese es el único camino. Rapeo pa' animarte a que lo hagas. Esto no es por los euros ni para bajar bragas. En sistema cárcel fácil que te ahoguen las lágrimas. Un solo camino pero tú escribes tus páginas. ¿Cuántos hay jodidos por la pasta o por el trueno? Veo al feo y al malo y lo complicado es encontrar al bueno. Todos buscan algo pero no lo necesario. Yo tan solo espero algún día partir su candado. Banda sonora en mi ciudad y en la tuya. Sirenas de ambulancia y de coches patrulla. Escribo estas líneas por las calles de Madrid, sí. Donde todo tiene precio, nada y para ti. Intenta abastecerme de amor y realismo. Respeto a los que miran a los ojos al abismo. Estamos buscando fórmulas para escaparnos. Dejar de sentirnos como tantos entre tantos. Tengo más por hacer que por decir. Y tus sentimientos sin acción es la ruina del espíritu. Pues aquí han estado conmoviéndonos, como siempre, con sus grandísimas canciones y estas inmejorables letras que tienen estos sabios MCs. Pues vamos al tema que nos atañe. Vamos aquí con el compañero, a ver si ahora te podemos escuchar bien. Buenas tardes. Buenas tardes. Ahora sí, que te tenemos aquí bien, bien cogido. Bueno, este compañero, Sergi, ha venido aquí para hablarnos, para presentarnos un club deportivo en el que él milita, en el que pertenece, que se llama Atletas Vegetarians Sense Límits Club Esportiu. Atletas Vegetarianos Sin Límites. Supongo que ya, aunque no habléis catalán, lo habréis entendido. Y bueno, pues es un grupo deportivo que intenta, pues, fomentar ciertos valores que, pues, aquí el compañero nos va a explicar poco a poco. Luego hablaremos de realmente lo que es el deporte dentro de la cercanía a ciertas ideas revolucionarias o incluso libertarias. No es nada nuevo, es algo que existe hace mucho tiempo y aquí estos compañeros, pues, han intentado rescatarlos. Pero vamos a hablar sobre el deporte, compañero. ¿Cuándo entras en contacto tú con el deporte? ¿Qué es lo que te motiva a hacerlo? Bueno, yo hace 6 años empecé a opositar a bombero y digamos que ese es el primer contacto en plan duro con el deporte y ver las sensaciones que yo iba teniendo. Y para complementar un entreno para intentar entrar al Bomberos de la Generalitat o Bomberos de Barcelona, vi que tenía que complementarlo, pues, con la participación. Me apetecía mucho participar en cursas y una cosa te lleva a la otra y empiezas a correr primero como extra y después como que te falta algo el fin de semana, aparte de tu actividad vinculada a cualquier organización del movimiento libertario, pues necesitas también un poquito desfogarte ahí haciendo kilómetros. Y bueno, ahí empieza todo y una cosa te lleva a la otra, primero de 10 kilómetros, después haces 20 y después 30 y ves que tu cuerpo es súper diésel y que te va permitiendo hacer un poquito de todo y hacer duatlones, hacer triatlones. De momento, por los medios que tengo, no me permiten hacer triatlones, pero duatlones sí que ya hemos hecho y carreras de extrema distancia. Muy interesante, compañero. Y ya metido de lleno en este mundo del deporte, es cuando decidís pues crear un club deportivo. Y pues, explícanos un poco pues cómo surge, por qué, cuánta gente sois y sobre todo pues qué es lo que motiva, ¿no? Porque parece que ya el nombre habla por sí mismo, ¿no? Atletas Vegetarianos Sin Límites. Ya es toda una declaración de principios en sí, ¿no? Háblanos un poco de por qué lo creáis y cuáles son los principios que os mueven. Totalmente. O sea, un título no hace falta decir nada más, ¿no? Todos los integrantes de Atletas Vegetarianos Sin Límites somos o vegetarianos o veganos. O sea, a día de hoy serían 4 veganos y una ovolactio vegetariana. Hay amigos por ahí que también están interesados en formar parte, hacerse socios de este club, pero bueno, que todo empieza pues a ponerle cara y ojos a inquietudes, a llevar unas ideas a la práctica vinculadas en el deporte. Conceptos como solidaridad nos gustan, apoyo mutuo, libertad y sobre todo hablamos de defensa de los animales. O sea, la defensa de los animales para nosotros es fundamental. O sea, y queremos ser ejemplo de que se puede llevar una dieta volátil vegetariana y vegana y realizar cosas tan extremas como ultra trails o duatlones de altura. Es curioso porque muchas veces el concepto que se tiene del deporte desde el poder, ¿no? Muchas veces choca directamente con esto que estáis intentando hacer vosotros, porque de alguna manera el deporte, aparte de que de unos años a esta parte cosas como lo que hacéis vosotros, que es básicamente correr, se han convertido en una moda, por decirlo de alguna manera, también pues es algo que no se suele tener muy en cuenta. Ya no me refiero en cuanto a la alimentación, ¿no? Porque en todas las cursas en las que participáis pues siempre hay avituallamientos en las que hay bocadillos que nunca va a haber una opción vegana. Pero lo que tú dices de defender a los animales, sí que muchas veces todo el despliegue de medios que hacen muchas competiciones tienden a no respetar el medio, ¿no? O incluso totalmente. Ya si te pasa a competiciones más extremas como en las que ya entran en juego a vehículos como puede ser París-Dakar, en el que mueren personas, mueren animales, sí, sí. Por culpa de esto choca directamente, ¿no? Con vuestro... Sí, sí. Nosotros estamos por participar en cursas y primero dar la opción a una cursa a pulir esos flecos de no contar con los animales o no contar con una alimentación vegetariana. Y como ha pasado este fin de semana, que hemos participado en la Where is the Limit San Fos, que eran 12 o 22 kilómetros de montaña, nosotros hemos participado y le hemos hecho saber a la organización de que hay gente vegetariana y vegana que también participa y que está en la cresta. O sea, estamos hablando de que este fin de semana de 400 participantes que hacían la más o menos la cursa de montaña de 22 kilómetros, en este caso yo quedé en la posición 48. O sea que se puede estar con un poquito de entreno y un poquito más de tiempo para perfilar, se puede estar ahí. Y hay que hacer saber a todas las organizaciones que realizan estos eventos de que tienen que contar con la gente que es celíaca, vegetariana, vegana, frugívora. Cualquier opción alimentaria, siempre que respete a los animales, tiene que estar representada, porque la que no respeta a los animales ya de por sí, pues la hacen como suya. Pues muy bien, compañero. Compañero que estás ahí acumulando kilómetros en tus piernas. Ahí a tope. Vamos a poner otra cancioncilla, si te parece bien, y seguimos aquí con nuestra buena charleta mañanera, aunque se va a retransmitir por la tarde, pero estamos grabándola aquí de mañana. Vamos a ir bien a colación con lo que estamos hablando, poner un tema que se llama Tanto por andar. Tanto que ha andado aquí el compañero, tanto que han andado la gente de Letras Vegetarian Sense Limits y tanto que les queda por andar y que nosotros podamos verlo, compañero. Así ahí que está. Vamos a escuchar otro tema de Folie à Trois que se llama Tanto por andar. Pero porque yo lo elijo, porque sé bien lo que quiero y voy a piñón fijo. Tienes objetivos, todo más sencillo. Centras tu energía ya, por ello a cuchillo. Como a Blanca el frío en la cara, me recuerda que estoy vivo y que si sigo donde sigo es porque sobran los motivos. Tú quieres vivir tranquilo, yo quiero vivir libre y así será mientras algo dentro de mi pecho vibre. Te vienes o te quedas, a cada uno lo que necesite y de cada uno lo que pueda. Reos y guardianes, quedó claro en Stanford. Fuck policía, escrito en la pared con camfor. Solo reflejo al entorno que me alimenta. Y ya sabes, amor y odio 50-50. Caminas por la calle pensando en tus movidas. No dejes que jueces ni fiscales te lo impidan. Tanto por andar, paso a paso a mi ritmo. Cosas por descubrir, universos infinitos. Deudas a saldar en este eterno camino. Lecciones a compartir, las mías te las tramito. Tanto por andar, a mi ritmo, cosas por descubrir, universos infinitos, deudas a saldar, camino, lecciones a compartir, las mías te las tramito. En el silencio de madrugada, encontré las palabras, mi sincero camino va por dentro, aquí es fachada. Yo determino cada paso en mi destino, fluyo como fluye la energía en la cascada. Soy agua en calma, en corazón hirviendo, ando con cuidado porque en el pasado me faltó el aliento de tanto correr y de saltar tantas vallas, arañazos en mi piel. Por eso tranquilo aguardo en mi sitio a que el cielo escampe, a cerrar el ciclo. Voy agradecido por todo lo aprendido en este camino que ahora yo respiro. Las enseñanzas de la vida tantas veces, lo más valioso, integridad, saber quién eres. Si en lo profundo hemos regado esa simiente, paso a paso a mi ritmo, cosas por descubrir, universos infinitos, deudas a saldar en este eterno camino, lecciones a compartir, las mías te las tramito. Tanto por andar, a mi ritmo, cosas por descubrir, universos infinitos, deudas a saldar, camino, lecciones a compartir. Pues tanto por andar que nos queda, compañero y hermano. Vamos a hacer un pequeño apunte histórico antes de seguir con la entrevista. Y es que creemos que una de las cosas que nos apetece hacer también aquí en el programa es recuperar cosas de un poco la memoria, ¿no? Y en esto que nos atañe hoy, que es el tema del deporte, queremos rescatar un poco lo que fue la Olimpiada Obrera. Algo que mucha gente desconoce. Cuando un varón revive las Olimpiadas, ¿no? Lo que hoy conocemos como los Juegos Olímpicos, que era, pues bueno, unas competiciones como las conocemos hoy, ¿no? Pues competitivas, como muy bien dice su palabra, pero bueno, desde un punto de vista pues un poco solidario, desde un punto de vista patriota, nacionalista, y bueno, en los que gente defiende a su país en lo deportivo, ¿no? En los años 20 y los años 30 esto recibió una importante jarra de agua fría cuando obreros y obreras de ambos sexos y de varias nacionalidades deciden crear el que en 1925 fue la primera edición en la ciudad de Frankfurt, en Alemania, lo que se conoce como la Olimpiada Obrera. Y es una olimpiada pues que movilizaba a miles de personas. Sabemos que ahora los movimientos como el nuestro pues no movilizarían tanta, pero bueno. Todo se andará. Los pocos que estamos ahí, ahí andamos. Y que bueno, se celebraron también en el 28 en Moscú, en el 31 en Viena, en el 37 en Amberes. Eran unas jornadas que se distinguían por eso, pues porque las personas practicaban deportes, la practicaban cada uno en su modalidad, por decirlo de alguna manera. Y en vez de sonar los himnos de los países, sonaba la internacional, normalmente, que bueno, que era algo que unía a todos. Sí, que podía unir a la gente de diferentes países. Y en vez de exaltar valores nacionalistas, lo que trataba era de rechazar la creación de líderes y de récords mundiales y simplemente pues practicar el deporte por el deseo de hacerlo, por sentirse libres, por sentir que uno... No sé, en aquella época también era mucho esto, ¿no? De esa heroicidad del humano, sobre todo del obrero, ¿no? Por encima de rompiendo al capital con un gran martillo ahí en los carteles. Bueno, pues la gente trataba de superarse a sí misma y era gente solidaria. También solían recaudar dinero y donarlo a según qué historias políticas. Y bueno, cómo no, aquí en lo que se conoce políticamente como el Estado español, pues tuvo una muy buena acogida. Y surgieron bastantes clubes deportivos, de hecho, sobre todo durante las épocas en las que hubieron dictaduras, como la anterior al franquismo, hay que decir que mucha gente se organizaba en clubes deportivos para poder utilizar esa excusa para reunirse, para... Poder hacer asambleas sin que estuviera la policía ahí en la puerta. Y bueno, hay que decir que en el año 1936, año en el que las jornadas, en las que los Juegos Olímpicos oficiales se celebraban en Berlín, en Berlín nazi, en una Alemania invadida por los nazis, debía de celebrarse aquí la Olimpiada Obrera en Barcelona. Había una representación de judíos expulsados de Alemania que venían a participar en estos Juegos Olímpicos alternativos. De hecho, lo que se conoce políticamente como España no envió ninguna delegación a los Juegos de Berlín. La gente iba a participar en los de aquí, pero debido al alzamiento militar pues no pudieron celebrarse. Y también hay que decir una anécdota muy curiosa, que había un club deportivo que se llamaba Júpiter en Barcelona, que estaba en el barrio del Poblenou, que bueno, para quien no lo conozca, pues es un barrio obrero de toda la vida, donde estaba bastante centralizada toda la industria de la ciudad, que aprovechaban cuando iban a hacer partidos de fútbol a otras partes de la península, pues para hay que decir que aquí pues igual el movimiento político que más trascendencia tenía era el anarquismo, ¿no? Y diversos grupos anarquistas pues se organizaban para llevar pistolas y demás material metido en pelotas de fútbol donde para poder transportarlas sin llamar demasiado la atención y poder solidarizarse con las luchas que estaban llevando a cabo gente en otros puntos de la península, ¿no? Salvando las distancias y muchos años después tenemos aquí también pues gente anarquista que se intenta organizar dándole otro cáliz al deporte y bueno, siendo solidarios y solidarias también, porque vosotros, por ejemplo, aparte de ser solidarios con los animales, ya que ni los torturáis ni los asesináis, tratáis de hacer propaganda también un poco pues de todo este tema y también colaboráis con otros proyectos, sean estos deportivos o no, porque hace poco pues habéis estado donando sangre, como podemos ver en vuestro blog, habéis estado participando con apoyando a un proyecto de educación libre que se llama La Piña, que lo estuvimos aquí también en el programa en una de las primeras ediciones, ya que corríais por ellos y pretendíais batir una marca para poder dar según unos cuantos productos ecológicos y vegetarianos a esta escuelita, ¿no? Entonces, hablarnos un poco cuáles son realmente los principios que os mueven y por qué participáis en lo que participáis. Está claro. O sea, nosotros intentamos ser un poco el renacimiento de esos valores que hace muchos años hombres y mujeres intentaron llevar a cabo con ideales revolucionarios. Simplemente no hacemos nada nuevo, está todo inventado, aunque bueno, es que la solidaridad, el apoyo mutuo, la libertad, la defensa de valores justos nos mueve, los vivimos día a día e intentamos poner nuestro granito de arena, y allí donde estamos pues damos nuestro punto de vista, ¿no? A veces nos podemos equivocar, pero otras veces pensamos que es el único camino. Y hace unos meses se nos ocurrió empezar a llevar a cabo más actitudes solidarias, y una fue pues intentar batir récord y proponerle a nuestros patrocinadores pues que si batíamos los récords personales que teníamos, pues por ejemplo cada minuto que yo bajase de cierto récord, como son 12 horas 36 en la Matagall Montserrat, pues intentar que ese patrocinador o esos patrocinadores donasen material alimentario a este proyecto como es La Piña, ¿no? Nos parecía fundamental para nuestro currículum y nuestra forma de ser. Si es que esta vez ha sido La Piña, otro día será otra cosa, en función de lo que vaya pasando por delante nuestro. No nos especializamos en ninguno ni nos quedar solo con un proyecto. Queremos ayudar según nuestras necesidades y sus necesidades. No solo es La Piña, también pues eso, donar sangre, también nos hemos apuntado a donar médula. Unos valores muy humanistas, compañero. Eso es honra. Bueno, has hablado de patrocinadores. Una pregunta que dudábamos, porque Atletas Vegetarenses and Limits es un club deportivo que está federado en algún tipo de estamento, o vais por libre. Pues sí, estamos reconocidos por el Consell Català de l'Esport y por la Associació d'Entitats Esportives del Ayuntamiento de Badalona, recientemente. Y digamos que si no es así, tampoco podíamos gozar de ciertas ventajas. Claro, eso es lo que queríamos preguntar. ¿Qué ventajas os ofrece el poder estar federados? A nivel del Consell Català, pues nos permiten asesoramiento jurídico para hacer cualquier actividad macro. A nivel de Badalona, pues como somos una entidad esportiva sin ánim de lucro, o sea, no tenemos beneficios al fin del año administrativo, pues también a la hora de organizar eventos, pues las taxas que tenemos que pagar para poner carpas o alquilar pabellones o salas que sean del ayuntamiento, pues también se reduce el precio y, bueno, pues son más asequibles. Entendemos que no podíamos ser una entidad privada con ánimo de lucro, porque aquí sería como petarnos nuestros valores, ¿no? Está claro. Y has hablado de patrocinadores. ¿Qué es lo que empuja a Letras Vegetarians a buscar patrocinadores? Y sobre todo, pues ¿qué características distinguen a estos patrocinadores? Bueno, todos los patrocinadores que tenemos, hay dos que son de carácter alimentario y dos de carácter así como más dedicados a la cosmética y a la producción de cremas para el buen funcionamiento de nuestro organismo, ¿no? Ya sea a nivel cutáneo o subcutáneo. Y de alimentación, pues tenemos marcas como Amandín o Biogra y Chocolate Solé. Y como marcas así que nos patrocina a nivel de, para nuestro mejor rendimiento, pues puede ser Productos Naturales Jenny o Dietéticos Intersa. Han confiado en nosotros los necesitamos un poquito pues para sufragar un poquito los gastos que genera el hacer estas cursas extremas a nivel de pagar materiales, pagar la cursa o pagar los gastos que se generan. Que nosotros no es mucho, pero siempre ayuda. Y además, pues hay opción, ¿no? Estos patrocinadores pueden poner dinero o pueden hacerlo en formato de material alimenticio o de el producto que ellos desarrollan. No es dinero. Uh-huh. El dinero es son dos opciones y cada patrocinador escoge la que, o las dos, o la que a él le vaya mejor. Nosotros dejamos en sus manos la colaboración que quieran hacer con nosotros. Y hablando de los productos, hace poco, bueno, pues tuvimos un par de compañeros ahí acompañándote. Hay que decir también que ha nombrado algún evento deportivo aquí el compañero, como es, ha dicho lo de la Matagalls Montserrat, que intentó batir su récord de 12 horas. Hay que decir que eran 12 horas 36 minutos para hacer 85 kilómetros, lo cual no es moco de pavo. Y aquí, pues desvelando cosas que estábamos hablando a micro cerrado, aquí el compañero, pues hay que decir que desde que empezó a hacer deporte nos ha comentado que tiene la friolera de 10.000 kilómetros en sus piernas, cosa que no es, bueno, es algo a tener en cuenta. Como, bueno, hemos visto en algunas de estas competiciones, ¿no?, que hay un uso masivo de todo tipo de geles, cremas, de bebidas, incluso cosas que a quienes no entendemos demasiado nos parecieron incluso doping por parte de gente que no para de consumir. ¿Qué relación tiene el deportista con los productos que se consumen? Porque aparte de cuando algo existe como es un deporte, pues se genera un tipo de consumo alrededor de él, ¿no? Que ya sea pues X materiales que se necesitan o X compañías que aprovechan también ese filón para vender. ¿Cómo se relaciona el deportista? ¿Qué tipo de materiales se necesitan? Porque estamos hablando de competiciones en algunos casos extremas, como son 85 kilómetros o ciento y pico, como habéis participado en alguna ocasión, ¿no? ¿Qué necesidades tiene el cuerpo y qué se necesita y dónde está la frontera entre lo necesario y lo que es el doping? Bueno, para afrontar retos extremos necesitas tener un buen material. Ese buen material tiene un precio y debes de contar con él. Si no cuentas con él, corres el riesgo de sufrir dolor en tu cuerpo, mucho dolor en tu cuerpo, porque, por ejemplo, cuando hice la Ultra Trail de Barcelona, que fueron 107 kilómetros, veías a mucha gente sufrir, pues por no haber hecho una buena estrategia a nivel de bambas, a nivel de calcetines, no haberse cuidado los pies, no haber hecho, pues, quién sabe, un buen entrenamiento previo. Uh-huh. ¿Y cómo se utilizan esos materiales? Pues bueno, cada cual, pues yo en vez de gastármelo en otras cosas el dinero, pues me lo gasto, pues ahorro durante todo el año y me compro unas buenas bambas, unos buenos pantalones, mallas, camisetas, accesorios como mochilas, camelback o cinturones suspensores con botellines. A nivel de alimentación, cada cual tiene su librillo, ¿no? Cada maestrillo tiene su librillo, pues aquí es lo mismo. Ves a gente que también va patrocinada, ves a gente que es omnívora, ves a gente que es vegetariana. Cuando yo voy por las cursas y grito el nombre de nuestro club deportivo, pues la gente se pone contenta, incluso se me han acercado y me han dicho, yo también soy vegetariano. Y bueno, nos ponemos en contacto y establecemos relaciones. Pero más allá de lo que es estrictamente la alimentación, lo que es ¿qué tipo de materiales está utilizando la gente? Porque vemos un montón de paquetitos, de sobrecitos, de geles, de historias. Sí. ¿Qué es lo que está desde el formato sólido, como es una barrita energética, hecha a veces con componentes derivados lácteos, cereales y alguna legumbre y frutos secos. Después tienes las barritas energéticas que son veganas. Después hay un intermedio entre el líquido y el sólido, que es el gel, que es pues una masa viscosa que lleva vitaminas, proteínas, minerales para repostar lo que has perdido. Luego hay algo nuevo que se llama CHOMS, que es como una gelatina que lo tienes en versión hecha con gelatina animal y la tienes en versión vegana, hecha con gelatina con agar agar, que es un alga que solidifica el líquido. Bueno, nosotros gastamos una marca determinada que es Volate vegetariana y vegana. Y luego tienes los líquidos. Los líquidos son muy importantes. La deshidratación del cuerpo provoca rampas, provoca contracturas y lesiones muy fuertes que te pueden dejar tirado en un caminito a 30 kilómetros de nada. De la nada. Y bueno, es importante. Y es muy importante que los deportistas aprendan de que cuando uno consume un producto que tiene un envoltorio, ese envoltorio se lo tiene que guardar y llevarlo hasta el sitio y tirarlo en una papelera o si tiene más conciencia, llevarlo a reciclar. Porque el plástico no se absorbe como si fuera un trozo de naranja o una cáscara de plátano. Claro. Es importante cuidar el medio. Pero también es importante cuidarse uno mismo. Entonces, háblanos, ¿tú crees que según qué competiciones, si no fuese por el uso de según qué materiales que se consumen, podría ser que gente no acabase las competiciones? O Es muy posible. Y al menos tú puedes acabarla, pero la pregunta es ¿en qué condiciones? Uh-huh. O sea, lo que nosotros no estamos dispuestos es a castigarnos de tal manera como para no poder hacer otra cursa más en 8 meses por alguna lesión. Por eso nosotros, que aunque mínimamente sea la hidratación, es que se pierden muchos minerales, muchas vitaminas, claro. El desgaste a veces es tan brutal que... Y bueno... Entonces... Yo creo que hay que alimentarse, mínimo alimentarse. Claro, pero claro. Es que hay veces que no encuentras tampoco opciones veganas o vegetarianas, sí, pero también de qué calidad, ¿sabes? Claro. Entonces, desde tu punto de vista, aquí algo totalmente subjetivo y personal, ¿dónde está un poco la frontera entre lo que son las capacidades personales de uno, ¿no? De hasta dónde puedes llegar y hasta dónde estás traspasando esa frontera y estás... ayudándote de sustancias sin las cuales igual no podrías hacer una competición, o lo que se conocería como el doping, porque hay gente que, claro, nosotros que te conocemos a ti, conocemos a la gente que te rodea, confiamos en que usas tu alimentación para poder autosuperarte a ti mismo, pero hemos visto cosas que sabemos que hay sustancias peligrosas detrás, ¿no? Entonces, ¿no desvirtúa de alguna manera el deporte, ¿no? Esto de élites, de personas que posiblemente les corren todas las semanas del mundo haciendo barbaridades de kilometrajes ayudadas por sustancias que igual si no las consumiesen no les ayudarían a... O sea, si no las consumiesen igual no harían esas competiciones. ¿Dónde está ahí un poco la frontera entre lo que es el humano autosuperándose a sí mismo y algo ya elitista? Cuando se traspasa la línea del ser más que el otro... A cueste lo que cueste, ya cueste lo que cueste, ya vamos mal. Vamos mal porque no es cueste lo que cueste, porque entonces estás desvirtuando el ciclismo, estás desvirtuando el atletismo, estás desvirtuando cualquier deporte, cualquier rama deportiva la estás desvirtuando. Yo tengo la suerte de que mi compañera, que es dietista, y una amiga suya, que es dietista también y nutricionista, me han hecho una dieta espartano-vegana, la cual como 5 veces al día proteína y carbohidratos. Estoy este año, que es el año que estoy más metido dentro de esta dieta espartano-vegana, estoy batiendo mis récords personales, me estoy acercando a las cabezas de cursa. La base es una buena alimentación, lo otro son complementos. Como bien sabemos, se llaman complementos alimenticios. O sea, que nos vamos a quedar con la movida de que realmente es posible que una persona con una buena alimentación y para más inri, una buena alimentación vegetariana y vegana, es posible llegar a participar de competiciones extremas. Totalmente. Tú solo tienes que meterte en Google y poner atletas veganos. Y verás ahí a una serie de gente que están al límite, que se cuidan y que igual utilizan complementos. Pero si, mientras que esos complementos no traspasen la línea de lo natural, uh-huh. yo los consumiría. En el momento en que se traspasa la línea de lo natural, por el mero hecho del ego, del llegar primero, del ser el campeón, cueste lo que cueste, y dándole patadas a gente que estaba haciendo lo mismo, pero sin utilizar el doping, no podemos tolerarlo. O sea, tenemos que demostrar que se puede hacer deporte extremo sin utilizar cosas dopantes. Es que es... Hay mucha gente que se lo está currando mucho y eso es lo que hay que premiar. Lo que no hay que premiar es, incluso yo desde aquí diría que se tendrían que hacer pruebas de doping en todas las cursas y todos los dualones y triatlones del mundo. Porque aquí hay gato encerrado y todo el mundo lo sabe. Pues intentemos que nadie encierre a ningún gato, compañero, porque los gatos tienen que ser libres, igual que libres tenemos que ser nosotros y nosotras, corriendo o caminando por la montaña, cada uno haciendo lo que más le guste, pero sobre todo disfrutando de la naturaleza, disfrutando, manteniéndose sano en cuerpo y en mente, y sobre todo que sepáis aquellas que os dopáis y que consumís mierda que luego dejáis esparcida por la montaña, que seréis pisoteados por los atletas vegetarianos y anarquistas de todo el mundo entero. Que sepáis que hace 2 semanas hice la maratón de Collserola y tuve un conflicto en medio de la cursa con un personaje que después se me disculpó porque a 15 kilómetros de la salida vemos a un hombre que... parecía ser que se le había caído el tapón de una botella y metros más adelante tiraba la botella en medio de la montaña y no pudimos frenar nuestra rabia. ¿Y le pegasteis una paliza? No, una paliza no, pero lo dejamos retratado delante de todos los participantes que estaban a nuestro alrededor, de que era un incívico, de que era una persona que no cuidaba el medio ambiente. Y durante, ponle 2 kilómetros, la lluvia de críticas que le cayó de todo el mundo que estaba alrededor fue espectacular. Y 5 kilómetros más adelante vino en cursa y se me disculpó. Se lo agradezco la disculpa, pero la botella me parece que sigue allí. Vaya. Entre la maleza. Hay que decir que está bien ser nosotros nos parece bien ser incívicos, pero para romper con las leyes cívicas hechas por el gobierno. Pero hay que cuidar la naturaleza, porque bueno, la naturaleza es quien cuida de nosotras todos los días. Y bueno, vamos a poner otro tema de Folie Trois, que se llama Buscando ese sabor. No sabemos a qué sabor se refieren, si al sabor de la buena comida vegana y vegetariana que se comen aquí estos compañeros para poder hacer todas esas kilometradas sin ayudarse de mierda, de droga. Así que vamos a buscar ese sabor, compañero. ¿Te parece bien? Me parece estupendo. Vamos a buscarlo, mientras degustamos aquí un buen estofado de seitán. En el parque de mi calle siempre hay gente haciendo guardia. Quiero a personas que sufren ansiedad y taquicardia. Cuida tu cabeza, primo, solo tienes una. Vuelvo a casa solo y pienso mirando a la luna. Poder, cuando tu vida acabará. Será cuando entre todos te matemos o cuando será. Que vivo con esa obsesión. Hacer de igual a igual toda relación. Amistades en persona, no por Facebook, lo aseguro. Me bajo para la calle si quiero escribir en muros. Sobreestimulado sin esfuerzo ni paciencia. Manda el envoltorio, requiem por la esencia. Menos glamour y más honestidad. Que la purpurina brilla mucho pero enseguida se va. Y creo que Folie Trois se resume en esto. Antes que mil imágenes, dame un gesto. Hambrientos buscando ese sabor. precocinado ni de congelador. La cera siempre escucha a los que llevan algo dentro. Relaciones con fundamentos se cocinan lento. Somos los testigos de la era de lo efímero. Si piensas que es mentira lo que digo, ven y dímelo. Como Dani, maldigo nuestros días. Habrá que iluminarlos. ¿O tú qué harías? Attention. Attention. Return to the classics. Attention. Return to the classics. Muy bien, pues aquí continuamos con cosas que nos cuenta el compañero. Hay que decir que conocemos tu proyecto, conocemos a Letters Yet and Sense Limits y también tenemos conocimiento de que existe gente pues, como la Creu Negra Dualdética, que creo que están federados dentro de lo que es la Cruz Negra Anarquista, solo que ellos pues, hacen su propaganda pro presos en el campo del deporte, y el grupo de atletas libertarios del Maresme, ¿no? ¿Qué relación hay entre...? ¿Está creciendo como una especie de coordinación entre grupos libertarios o antiautoritarios dentro del deporte con un punto de vista cercano? Bueno, coordinación es una... Bueno, coordinación se le podría llamar si existiera verdaderamente una coordinadora, pero lo que sí que hay es una relación informativa recíproca, en la cual nos vamos llamando, oye, yo voy a ir allí, yo voy a hacer esto, voy a hacer lo otro. Y si coincidimos, que hemos coincidido ya en dos o tres ocasiones, pues... Pero bueno, que no estaría mal crear una coordinadora de entidades deportivas anarquistas o libertarias. Uh-huh. Y bueno, entre otras competiciones en las que se os ha visto participar juntos, una fue, de hecho creo que fue la primera la que lleváis todos juntos, fue la cursa del último maqui, que es una cursa que se organiza entre las comarcas del Bages y el Bergadá, un territorio bien conocido porque por ahí es por donde, bueno, donde nacieron y por donde más actuaron muchos de los maquis anarquistas que estuvieron resistiendo de forma armada al franquismo hasta el año 63, si no recuerdo mal, que fue en el que murió el último de ellos, el Cara Cremada. Y bueno, vemos que habéis tenido, bueno, es curioso para nosotros, ¿no?, que se le ponga saliendo de un estamento no así más o menos oficial y no dentro de nuestros círculos, que se le ponga el nombre de los maquis a una competición. Pero bueno, sabemos que habéis tenido algo de conflicto con ellos, ¿no? Sí. A ver, la primera cursa del campeonato, bueno... Esta organización deportiva que organiza este evento realiza dos actividades. Una en bicicleta que se llama Terra de Maquis, que son 250 kilómetros en BTT por la zona del Bages y el Bergadá. Y después se inventaron la opción runner, que se llama Campionat Maqui. Uh-huh. Ese Campionat Maqui consiste en... El año pasado consistía en tres cursas, una en Chayén, otra en Olván y otra en Navas o algo así. Y bueno, digamos que ese primer campeonat maqui, bueno, las entidades libertarias o así que íbamos a participar, pues no caímos mucho en ver, a ver, el argumento, la explicación de qué venía el campeonato maqui, si era por los maquis o era por otra cosa, y sí, verdaderamente era como un homenaje a los luchadores antifranquistas. Pero bueno, que tampoco se cayó... No lo tuvimos tan en cuenta. Pero este año, digamos que la organización, como que en principio no hizo ninguna referencia explícita a los maquis. Cuando se les comentó que explicaron un poquito el tema, lo han hecho en plan muy superficial y a veces incluso como desvinculándose de las actividades de los maquis. Y las entidades deportivas libertarias que nos hemos enterado, pues les enviamos o les hemos ido enviando pues como nuestro rechazo a el tratamiento tan, tan sencillo, por decirlo finamente, de lo que significan los maquis, ¿no? Uh-huh. Y bueno, la verdad es que se han disculpado, eso sí, se han disculpado, pero no nos vale. No nos vale que se disculpen. Lo que tienen que poner es tienen que dar más información y tienen que poner la información lo más veraz posible. Uh-huh. E incluso, no sé, que no se vea solo negocio, que se vea también una función pedagógica de, y orgullosa, ¿no? Porque sí, no hacer de una gente que dio la vida por sus ideas, hacer una mera marca comercial, por decirlo de alguna manera. Sí que es cierto que por aquella zona pues la gente se enorgullece y tienen el tema de los maquis algo como algo muy regional, muy de ellos, ¿no? De hecho, tú vas a visitar la tumba de cualquiera, de por ejemplo, de Cara Cremada, ¿no? Y enseguida el alcalde del pueblecito te abre el cementerio orgullosísimo de su maqui, ¿no? Cuando igual pues esa persona estaría en una confrontación directa si esa persona hoy en día estuviese viva, ¿no? Claro. Pero de ahí eso, pues hacer a una mera marca comercial o algo así, pues mira, pues realmente ver a gente corriendo por la montaña con una ansia competitiva, emulando a una gente que lo hacía pues por pura supervivencia o por la defensa de un ideal, pues es algo bastante insultante, ¿no? Claro, claro. Pero bueno, ahí estáis vosotras y vosotros cometiendo haciendo uno de vuestros acometidos, ¿no? Realmente, aparte de sí. Si hay algo que os distingue de otros grupos deportivos, es porque realmente pues tratáis ahí de reivindicar los principios que... Nosotros lo que vamos a hacer este año, en principio nos sumamos a la no participación, pero después de la reflexión nuestro equipo ha pensado que más que nunca este año tenemos que estar allí y sea como sea nos haremos más visibles que el año pasado y intentaremos dar a conocer, ya sea vía Octavilla o como sea, pues... la explicación de lo que significaron los maquis, de por qué en una propaganda de una cursa pones la cara de Cara Cremada y después te lo petas en una explicación no sencilla, sino a veces incluso faltona, ¿no? Porque desvincularse de las actitudes de los que dieron la vida por la libertad es faltón, es faltón. Mm. Desvincularte cuando los estás utilizando como reclamo... Exactamente. ...deportivo o incluso turístico. Y lucrativo. Lucrativo, exactamente. No dejemos de banda de que estas cursas no son gratis, no son gratis ni baratas. Pues... Así que yo, si me permites, sí, yo hago un llamamiento desde aquí a todo el mundo que le apetezca subir el día 1 de diciembre a Olván para hacer visible el movimiento libertario y la defensa de los ideales de los maquis. Y si os apetece apuntaros a esta cursa, pues bueno, nos veremos allí y allí nos dejaremos un poquito la piel entre las montañas. Está claro. Y bueno, os dejaréis la piel grupos como el vuestro que sois tan necesarios en un momento además en el cual, aparte de que el deporte es un negocio, es algo elitista, pues bueno, también hay una propagación, sobre todo también muy utilizada por el nacionalismo, ¿no? Cada uno, cada región, el que le pertoca y en el que un momento en el que hay también muchos agentes de la autoridad compitiendo y haciendo valer su potencial físico que luego utilizarán para reventarnos la cabeza en las manifestaciones. Pero bueno, está bien que vosotras también estéis ahí mostrando que la gente anarquista puede superar muchas veces en capacidad física a toda esta gente. Y bueno, pues acabando un poco, porque realmente nos hemos comido ya toda la hora, aquí en una conversación muy armoniosa y muy, muy buena, compañero. Hablando ya de lo estrictamente vegetariano, ¿qué es lo que necesita? Porque mucha gente se introduce en el vegetarianismo y en el veganismo y muchas veces la forma de llevarlo pues es un poco en plan deporte de riesgo sin practicar deporte, ¿no? Sino simplemente pues alimentándose fatal y bueno, eso un veganismo mal llevado, nosotros al menos somos de la opinión que un veganismo mal llevado puede llevar a un deterioro físico bastante, bastante profundo, ¿no? Creemos que es la dieta más ética desde nuestra óptica, pero también es peligrosa si no sabes llevarla. Entonces tú, que eres vegano y que eres bien guapo y que te vemos ahí que... Idem. Te vemos ahí corriendo por y dando saltos por las montañas. ¿Cuál es la gasolina de un vegano? ¿Qué es lo que necesita un vegano para estar? Danos aquí herramientas. Yo tuve claro desde un principio es que di el salto de omnívoro a volante vegetariano, ya que todo mi entorno se estaba haciendo volante vegetariano. Es no jugar con nuestra salud. Y como dices tú, podemos intentar dar el salto a ser veganos también, pero si eso va a comportar que emocionalmente y físicamente no, nuestro cuerpo no va a estar bien, es preferible ser un ovolactio vegetariano sano que no un vegano arrastrándose y jugándose la vida. Un vegan pocho, como dicen en Zaragoza. Pues exactamente, un vegan pocho. Nosotros no podemos decir otra cosa que nos tenemos que comer todos los vegetales del mundo, ya sean procesados o así tal como salen de la tierra. A nivel de carbohidratos, pues la pasta en todas sus variedades, riquísimas, a poder ser integral, que el integral es una potencia y una energía y un aporte de azúcares de calidad que nos va a hacer pues no perder pisto nada, ¿no? Después, para tener una musculación sana y potente, pues tirar de una buena proteína, ya sea a nivel vegetal natural, como es la unión del el cereal y la legumbre, arroz y lentejas, arroz, lentejas, mijo, arroz, lentejas, mijo, quinoa, o ya nos vamos a los procesados como el seitán y el tofu y el tempe, que el tempe es el gran olvidado. Y bueno, a partir de ahí, como dijo un gran nutricionista en un programa llamado Singulars, Jaume Barberá, un periodista, le preguntó a ese nutricionista, pero por orden de prioridades, ¿qué es lo que deberíamos comer? Y él dijo, por orden de prioridades, dice usted, ¿no? Y dice, cereal, legumbre, hortalizas y fruta. Y le sigue preguntando ese periodista, ¿y carne y pescado? Y el nutricionista le responde, usted ha dicho por orden de prioridades. Así que claro, claro lo deja. Pues muy bien, compañero. Pues nos hemos petado toda la hora. Si quieres introducir algo, nosotros nos hemos quedado bastante satisfechos. Hemos conocido un poquito más tu proyecto. Le hemos dado algo de bombo y platillo, que es el acometido que venimos a cumplir aquí a esta humilde Radio Libre. Así que el micro es tuyo. Si quieres añadir cualquier cosa, pues... Bueno, primero agradeceros a vosotros la invitación. Faltan radios como la vuestra, programas como el tuyo y bueno, es que no puedo agradecer de otra forma que no sea tener un pensamiento hacia vosotros cada vez que corro. Pues ahí lo recibiremos, compañero, y te estaremos animando. Salud. Con presencia o desde la distancia. Pues muchas gracias por haber estado aquí. Vamos a despedirnos con una canción que se llama Esa Luz. Ya vamos a cerrar la presentación de estos dos proyectos buenísimos de lo que se Aletas Vegetarianas Sense Limits y del grupo Folia Trois. Y bueno, sin más, decir que aquí seguimos en las ondas, a veces mejor, a veces peor, pero lo hacemos lo mejor que podemos. Y eso es bastante... Es un esfuerzo en estos tiempos que corren, en los que bueno, intentar resistir ya es una forma de estar ahí en la brecha. Os dejamos con esta canción, nos dejamos hasta dentro de 15 días en los que volveremos con otro